Bueno, tenemos el privilegio de ser recibido por el alcalde del municipio B, Carlos Varela. Buen día, muchas gracias. No, por favor, privilegio no, es un placer para mí estar con los compañeros de Uruguay, pero en Argentina. Somos unos cuantos allá. ¿Ustedes cuántos son acá? ¿Cuántos vecinos tenemos? Bueno, en nuestro municipio, y andamos parejo en Montevideo, los 8 municipios, nosotros andamos en el entorno de los 130.000 habitantes. El problema de nuestro municipio es que, adicional a la población que habita, estos 130.000, tenemos un adicional de unos 300.000 de población flotante, que son aquellos que vienen a trabajar, a hacer trámites, a estudiar, para ubicar esto del municipio B, que después charlaremos poco cómo surge y cómo es. Nuestro municipio tiene los barrios de Ciudad Vieja, Centro, Cordón, Barrio Sur, Palermo, Parque Rodó, parte de la Aguada y parte de la Comercial. Solo medido por una encuestadora a pedido del grupo de comerciantes del centro, el estudio dio que circulan por el centro de Montevideo 300.000 personas este día, con picos hasta de 400. Entonces, esa es población que te genera hechos en el territorio que vos tenés que atender. En Ciudad Vieja, por ejemplo, tenemos que viven un entorno de 12.000, 13.000 personas y trabajan 30.000 personas. Lo que hace que si trabajan 30.000 es que haya actividad como para recepcionar otro tanto igual. Entonces, además de nuestra población, nosotros reivindicamos el hecho de que, bueno, ese cúmulo de población que viene de otros municipios, que pasa gran parte del día en el nuestro, genera demanda, y bueno, hay que atenderlos también, estamos para eso, ¿no? Y vamos a las demandas, ¿qué son? ¿De qué cosas se ocupa la alcaldía? Bueno, los municipios asumen este año, la reforma surge a finales del primer gobierno del Frente a nivel nacional, se crea el marco jurídico necesario de la ley de descentralización, que era el elemento que para Montevideo no le había permitido que su proceso descentralizador llegara a este grado. Permitime que me distraiga un segundo, pero me parece muy importante. La descentralización en sí misma no es ni derecha ni izquierda, es una forma de organizar la administración pública. Ahora bien, en Uruguay, descentralización es Frente Amplio. Estamos hablando de que cuando asume el Frente Amplio, hace 20 años ya, el gobierno de Montevideo, con Tabaré Vázquez a la cabeza, uno de sus buques insignia, uno de los primeros planteos políticos fuertes, es la construcción de la descentralización. Y si hacemos un poco de memoria, es el Partido Nacional y el Partido Colorado que, vía la Cámara de Representantes, impugnan ese decreto, aduciendo que le faltaba un marco jurídico que no teníamos en ese momento, y eso fue lo que se transformó en una suerte de desconcentración, ¿no? Una tímida puesta en los territorios de 18 centros comunales con 18 juntas locales, un secretario de junta, pero designado por el intendente, sin autonomía presupuestal, muy condicionado de la centralidad. Eso se llamaba consejo. Eso era en los centros comunales zonales, que son la estructura administrativa que sigue permaneciendo, y las juntas locales, que eran los ámbitos políticos, pero designados. Había representantes en función del electorado del momento en Montevideo. ¿Rentados o honorarios? No, honorarios. El rentado era el secretario de junta. O sea que teníamos 18 juntas locales con 5 miembros honorarios, pluripartidaria, y un secretario de junta, un cargo político que respondía a la fuerza de gobierno, ese sí rentado. Carlos, ¿por qué la descentralización es un principio de la izquierda o del frente? Bueno, es primero, es un principio del frente o está asociado al frente, más que un principio, capaz muy grande y lo cuenta hablar del principio, ¿no? Está asociado a la izquierda porque es la izquierda la que, cuando llega el gobierno municipal pone la descentralización arriba de la mesa. Cuando llega el gobierno nacional, dicta la ley, elabora la ley que permite que haya en todo el país 89 municipios y que Montevideo, a su proceso descentralizador, le pueda dar esta continuidad con cargos selectivos, con autonomía, con este ejercicio de uso de presupuesto en el territorio. Pero bien interesante lo que le decís, porque a ver, gestionar debe gestionar bien blancos, colorados o frente amplista. El decir nosotros gestionamos bien en sí mismo no me está diciendo nada. ¿Cuál es la diferencia entre vos y el otro? El tema es no solo gestionar bien, sino con quién y para quién gestionás. Entonces, para nosotros, la descentralización es transferencia de poder. Descentralizar es convocar al ciudadano, no una vez cada 5 años para hacer uso de la democracia representativa, que yo no la critico, todo lo contrario, es válida en estos tiempos modernos. Ahora, más allá de la democracia representativa, nosotros lo que estamos es construyendo poder popular. Estamos reclamando, pero estamos generando los ámbitos, los espacios para que la gente no decida su futuro un día por 5 años, sino que lo construya. ¿Y acá cómo lo puede construir con esta estructura? Bueno, con esta estructura lo puede construir participando en los ámbitos del gobierno municipal, participando en los ámbitos sociales, en los consejos vecinales, que ahora estamos de frente a una nueva elección de consejos vecinales, ámbitos sociales por excelencia, no los únicos de representación ciudadana, pero muy importante, porque bueno, los vecinos son los que eligen. ¿Cuántos consejos vecinales hay? Va a haber 18 consejos vecinales. ¿Y en el tuyo? En el mío, dos. Dos. El de la zona 1 y el de la zona 2. Esa gente va a estar en interrelación. Bueno, la idea es que el consejo vecinal excede las competencias municipales. El consejo vecinal, por ser ámbito social, tiene derecho a convocar a un ministro para hablar del tema de la seguridad, para hablar del tema de la educación. ¿Tenemos como un parlamento? Casi. No digo que un parlamento, o si queremos un parlamento social en el barrio, digo. Lo que nosotros vemos en los consejos vecinales, que los problemas más cercanos, los más cotidianos, generalmente están asociados a los temas municipales. Entonces, la articulación con esos consejos vecinales hace que nuestras decisiones, nuestro rumbo para el año, nuestros compromisos de gestión en el año, nuestro uso del presupuesto, nuestras decisiones, si emanan de una discusión con los consejos vecinales, de cierta manera son producto de lo que la gente está reclamando y sintiendo. Correcto. Que no estamos hablando que sean el único ámbito, ni que centrar la atención en el consejo vecinal implique desconocer que existen otros ámbitos de participación. Por ejemplo, los sindicatos, los gremios, las asociaciones de comerciantes, las asociaciones de empresarios. Todos son la sociedad civil organizada, derechos humanos, género, minoridad. ¿Y esas organizaciones tienen acceso a vos con facilidad? Así como yo vine y hablo con vos. Y vos probaste. Vos viniste acá, golpeaste, che, quiero hablar con. O sea, de la misma manera todo el mundo tiene facilidad de hablar con el alcalde. Sí, a ver, de cierta manera los 8 municipios de Montevideo y los 8 alcaldes, allá que es un gobierno colegiado, consejo municipal, muchos se centran en la figura del alcalde. Cualquiera de los compañeros estamos construyendo un gobierno de cercanía. Entonces, tenemos una vocación de tender a tener diálogo permanente con los vecinos. A veces estás, como vos me ves, rodeado de papeles. Apenas si te quien escucha no lo puede ver, pero tú sí lo ves, estás rodeado de papeles. Uno dice, sí, te mata la burocracia. Es cierto, tenemos que tener cuidado que la burocracia no nos mate y nos aleje del contacto con la gente. Pero también es cierto que cada uno de estos papeles también es un problema a un vecino. A ver, contame los problemas a los cuales te enfrentas. Bueno, acá. Como en botica, porque esto que te estoy diciendo tiene la contracara, que es que la gente te viene a plantear su problema, sin importar si es tu competencia o no es tu competencia. Y en estas zonas de centralidad, los temas de seguridad aparecen. Tú habrás notado que tenemos un problema aquí en Montevideo y también en la centralidad con la situación de calle. Tenemos un alto número de de personas durmiendo en calle, eso genera mucho problema. Genera el problema humano de ver a la persona allí durmiendo en la calle, pero también genera problemas de convivencia. Porque bueno, esa persona genera mugre en su entorno, es la misma que después saca la mugre de los contenedores, la deja toda afuera, usa el espacio público de baño, y eso va deteriorando el entramado social, ¿no? Y bueno, los vecinos vienen y te reclaman, y eso, ¿no? Con el castellano no tiene mucho que ver. A ver, técnicamente no, no. Es un tema del Ministerio de Desarrollo Social. Políticamente o en esta construcción nueva, nosotros no le podemos decir al vecino, el tema de seguridad, ah, no es nuestro, vaya a la comisaría. El tema de seguridad, ah, no es nuestro, vaya al MIDE. No, no, así no, no, no podés. Entonces ahí es cuando te vas metiendo en un entramado, una construcción colectiva, para tratar de atender esas problemáticas. Por ejemplo, situación de calle, tenemos una mesa interinstitucional con el MIDES, con el INAO, con Salud Pública, con el gobierno departamental, con el municipio. El problema, y ahí lo derivamos, lo volcamos la preocupación hacia ese ámbito. Y la seguís después. Los temas de seguridad, hay un programa del Ministerio del Interior que se llama Mesas de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que son espacios de participación territorial, donde viene el Ministerio Interior, donde viene el comisario del barrio, la policía comunitaria, los vecinos, el municipio, y ahí tratás de contener la problemática, que a veces, tema de la seguridad, no a veces, en general, el tema de la seguridad no es de solución represiva. La solución represiva no hay que evitarla cuando haya que usarla, pero es una complejidad el tema de la seguridad en la cual estamos todos involucrados, donde todos somos parte y actores y donde todos tenemos algo para aportar. Entonces a veces el tema de la seguridad se genera porque los gurises en tal barrio no tienen un espacio de esparcimiento. Entonces tendremos que colectivamente buscar si conseguimos un espacio en el cual poder uno tirar los muros abajo, el otro poner pasto, el otro poner los arcos y entre todos hacer un espacio donde los gurises puedan quemar energía. A ver, te digo una a cuenta de muchas. ¿Cuántas seccionales hay dentro de tu...? Cinco. Cinco seccionales de policía. Cinco. ¿Y vos tenés contacto con estos comisarios? Tenemos contacto con los comisarios y con la policía comunitaria, que es son un par de funcionarios policiales que están en las comisarías, que están construyendo la idea de aquel viejo guardia civil. Aquel policía que recorría la cuadra, que conocía al vecino, que dialogaba con el vecino. Tienen esa policía figura. Comunitaria. Policía comunitaria. Son agentes de policía, pero que tienen este otro perfil, ¿no? Ellos van al diálogo, van en la búsqueda del diálogo. Entonces, muchas veces, cuando tenemos una situación de un espacio público que está tomado por indigentes, gente en situación de calle, le pedimos a ellos que vayan, que hablen, que lo saquen para después poder entrar nosotros. Siempre depende de la comisaría esto. Todos tienen policía comunitaria. Obviamente, la impronta del comisario hacia la policía comunitaria es muy importante, ¿no? En una comisaría donde el comisario conceptualmente está en esta línea, el espacio que le da y el apoyo que le da la comunitaria es bien distinto en aquella comisaría donde el comisario es más reticente, entiende la función policial como esa función represiva, ¿no? Esa función de control del orden. ¿Esto es nuevo de la policía comunitaria? Empezó en el periodo pasado y este año con el Ministerio del Interior le dio un empujón más fuerte todavía aún. Y con los municipios como que cerramos fila. ¿De qué áreas te ocupás? El alcalde de todo esto multifacético, pero el municipio, y ahora volvemos al principio de la pregunta, el municipio, además de absorber todas las competencias que ya estaban descentralizadas en los servicios centros comunales, trámites y servicios que se hacían en el territorio, permisos de demolición, expedir partidas de nacimiento, denuncias de todo tipo, habilitaciones comerciales, control de esas habilitaciones y demás, se suma. ¿Eso entró ahora? No, todo eso estaba ya en el territorio. Queda en el territorio porque estaban los centros comunales y los centros comunales pasan a ser los músculos de los municipios. La construcción de los municipios es un ámbito político, no es la idea de construir más burocracia, más estructura. No, es apoyarse en la estructura que ya estaba en los territorios, que eran los centros comunales. Lo que se nos suma a nosotros son barrido, no recolección de residuos, barrido de calles, limpieza de bocas de tormenta, arbolado, luminarias, alumbrado público, espacios públicos y vialidad. En varios de ellos, podríamos decir, excluyendo barrido, que es el 100%, y bocas de tormenta, que es el 100%, en vialidad, en arbolado, en espacios públicos, y en alumbrado público, tenemos competencias compartidas. ¿En qué sentido? Para que quede claro con una fotografía. Avenidas y bulevares del gobierno departamental. Barrio adentro del gobierno municipal. Digo, es un trazo que puede tener matices, pero para que se entienda claramente. Después, en las plazas, hay un decreto que identifica, bueno, cuáles son de competencia departamental, cuáles son de municipal, y en función de eso, la limpieza, el cuidado, el mantenimiento, las políticas de empoderamiento ciudadano de los espacios públicos, porque también pasa por ahí. Si la plaza es algo que vos construís desde el escritorio, desde la burocracia, lo limpiás, lo tenés prolijo, divino, puede estar vacío de gente. Ahora, si vos esa plaza te la ofrecés al vecino de cierta manera, se la proporcionás para que él se apropie de ella, para que se organicen actividades, para que los propios vecinos se sientan parte de ese espacio público, de seguro el vandalismo baja sustantivamente. De seguro la necesidad de estar permanentemente arreglando algo porque no hay cuidado, que la limpieza de esto, baja sustantivamente. ¿Por qué? Porque el propio vecino la transforma como parte de su casa. Hoy, y vos capaz que has visto que en algunos barrios hay una suerte de deterioro del entramado urbano, yo lo asimilo a una pérdida de cariño hacia la ciudad. Entonces, me preocupa mi casa, y mi casa es de la puerta para adentro. De la puerta para afuera no me interesa. Y la vereda, si está rota, está rota. Y si la basura está fuera del contenedor, está fuera del contenedor. Cosas que antes, a ver, no sucedían en Montevideo, y en el interior no las ves. Entonces vos empezás a rascar, y no tiene por qué ser la verdad absoluta esto, ¿no? Ni siquiera la única causa, ¿no? Pero es cierto que lo que hemos perdido es el sentimiento de pertenencia. Es el cariño a la ciudad como algo propio, algo mío. Entonces yo estoy de la idea que tenemos que trabajar en recuperar ese sentimiento de pertenencia. Te lo llevo un ejemplo muy concreto. Las mascotas y sus necesidades. Yo supongo, yo no tengo mascota, pero conozco mucha gente que la tiene, yo supongo que cuando hace sus necesidades en la casa, la limpia, no vive uno con eso. Ahora, cuando sale a la calle, cuando sale al espacio público, en general, son pocos los que andan con la bolsa para levantarlos. Uh-huh. Ahí, en ese ejemplo tan pequeño, tenés una ejemplificación de esto, de la pérdida de cariño, la pérdida de pertenencia. Que venga la administración departamental, municipal, nacional, alguien que venga y limpie, porque yo pago mis impuestos, entonces que vengan y limpien. No es así. ¿Y cómo haces para contrarrestar, para empezar esa educación ciudadana? Mucha educación. Ahí está. Las palabras es esa, educación ciudadana. Mucho trabajo de concientización. Y ahí es cuando el entramado social es fundamental. Porque uno, diciéndolo en un medio de comunicación, lo escuchan bien, pero ¿cómo genera? Y muchas veces se genera conciencia entrando desde abajo, entrando desde la escuela. El niño que le enseña al padre en última instancia. Eso, a ver, no lo sé, de un día para el otro. Es una construcción. Ahora, pero es parte del principio, y este sí es un principio de solidaridad de la izquierda. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reivindicarnos a nosotros mismos como izquierda a cumplir con estos principios. Uh-huh. En una cosa pequeña, pero cuando ese perro va a una plaza y hace su necesidad en el pasto, está imposibilitando que el otro vecino venga con su hijo y pueda dejarlo tranquilo a correr en el pasto. Le está prohibiendo, le está vedando la posibilidad, el derecho que ese gurí pueda jugar en ese espacio. Entonces se ha perdido el sentido de lo colectivo y se ha exacerbado el sentido de lo individual. ¿Vos caminás los barrios, Carlos? Sí. A ver, lo que te decía, la construcción de esta participación implica andar por los barrios. Por supuesto, no te da el tiempo para contactarte con toda la gente, ese discurso, no conocen al alcalde. Y no, en 130.000 personas en un año de gestión, imposible conocerlo. Tratamos de caminar, no tanto como debiésemos, también es cierto, por esto mismo, en la razón del artillero. Y lo que sí participamos en cuanto a actividad nos convoca, ¿no? Bueno, hay un consejo, o sea, vos sos parte de un consejo. Por eso te decía, el municipio es un ámbito colectivo, pluripersonal, integrado por representación proporcional. De votantes. De votantes en el territorio. El municipio, todos los municipios están integrados por 5 miembros, el más votado de la lista más votado es el alcalde. En nuestro caso, en nuestro municipio, tenemos integración un representante del Partido Nacional, uno del Partido Colorado y 3 del Frente Amplio. Frente, como presentó lista única y quien encabezaba esa lista única era yo, me transformó en el alcalde. Por suerte, y hasta que vengan las elecciones, espero poderlo mantener, hemos hecho una suerte de pacto en el Consejo Municipal de tratar de enfocar los problemas desde la perspectiva de que son un problema y no son un botín político. Entonces, poder buscar el consenso. Así nos lleve una semana más de trabajo. ¿Qué es lo que hace el Pepe Mujica, por ejemplo? El Pepe trabaja en eso, es el viejo Sereni. Era la consigna, ¿no? El consenso. De cierta manera, nosotros podríamos algunos temas sacarlos por mayoría, la tenemos. Pero eso construye participación. O el pensar, el permitir que el otro reflexione, que el otro analice el planteo, que lo analicemos todo, ¿no? El tiempo necesario para buscar que el municipio salga al exterior diciendo esto es apoyado por todos. Por todos. Nos presentamos. ¿Se consigue el consenso de sí. Hoy, de cierta manera, una carta de presentación desde el municipio, poder decir: nosotros, el 90% de las cuestiones y de las importantes, yo diría que el 100%, han sido por consenso. La última, contame como ejemplo. Por ejemplo, el tema de ceder en custodia a una comisión vecinal un bien municipal que se había refaccionado por presupuesto participativo. Podía haber dicho fulano, no, porque la comisión vecinal son de tales y cuales, entonces están los otros vecinos, que no. No. Consenso. Los 5 diciendo: esta comisión vecinal es la que llevó adelante esto, es lo que sacó, lo legitimamos y lo llevamos adelante. Carlos, ¿qué hacías vos antes de ser alcalde? Bueno, yo el último año y medio integré el gobierno de Ricardo Ehrlich en la división promoción económica. Vine a suplantar a un compañero en esa tarea. La división promoción económica tenía toda la parte de permisos en vía pública, kioscos, ferias, techitos verdes, venta callejera, kioscos rodantes. Bueno. ¿Sos economista vos? No. Anteriormente estaba en el Palacio como... ¿Municipal? No, perdón, bien la aclaración. En el Palacio Legislativo como asesor, secretario de un legislador, y además era, por 2 periodos, diputado suplente de mi sector. ¿Cómo andaste? Bien, ¿y tú? Yo soy de Asamblea Uruguay. Asamblea Uruguay. Y bueno, por 2 periodos, salí electo también, pero obviamente continué de director a la campaña municipal, y bueno, ahora estoy por 5 años. ¿Tenés 5 años por adelante? Ahora nos quedan 4. 4, hija. ¿Qué son las fantasías que te haces, las cosas que querés lograr, que te gustaría terminar este mandato con qué méritos, digamos, qué cosas logradas mínimamente? A ver, que no las encontraste cuando agarraste, ¿no? Bueno, lo más profundo y lo más difícil es que quienes nos vengan a suceder dentro de 4 años, cuando haya una elección, la gente vote sabiendo qué son los municipios. Que no les pase lo que nos pasó a nosotros, que es el grado de desinformación referente a este tema. Porque, bueno, todo genera un proceso de decantación. Entonces, cuando no conoces qué son, qué hacen, poco podés conocer o interesarte de saber quiénes son los que se postulan. Entonces, que la gente pueda decir, fulano o mengano, me interesa elegir esto, me interesa participar, me interesa resolver, porque quien yo esté eligiendo para ese lugar me va a estar solucionando esto, esto, esto y esto. Entonces, eso implica que penetramos con la idea de los municipios en el territorio, que la gente lograste permear el entramado social con esto de los municipios, y que en función de eso indirectamente cumpliste el otro objetivo sustancial, construiste participación, dejaste ámbitos de participación, que esa es otra debilidad. Nosotros nos encontramos con los espacios de participación muy venidos a menos, muy muy bajoneada la gente, muy muy descreída, decepcionada, bueno, hay de todo, ¿no? Están esos de fierro que permanecen, que la siguen peleando, pero que tiene una visión crítica, que todos los días tenés que dar una prueba de que estás haciendo algo distinto para recomponer el vínculo, ¿no? Y están los otros que se fueron para la casa y están en una actitud de, bueno, demostrame que esto es distinto para que yo vuelva. Mientras tanto, yo no creo más, esto de participar es desgastarse, es gastar tiempo, es que las cosas se dicen, se proponen y no hay respuesta. Digo, bueno, todo eso implica un proceso en el cual vos tenés que cambiar actitudes, tenés que cambiar procedimientos, pero tenés que cambiar cabezas. Solo lo haces cambiando, vos podés cambiar todo un procedimiento, pero si no cambias las cabezas, no, tampoco alcanza. Uh-huh. Y entonces, bueno, ver dentro de 5 años que, bueno, en nuestros barrios los vecinos están organizados, en los barrios hay referentes claro, y esto no se construye diciéndole a todo el mundo que sí, ni haciendo seguidismo fácil. Eso de seguro te genera más descrédito que otra cosa. ¿Por qué? Porque tarde o temprano terminás no teniendo capacidad de respuesta o de cumplir lo que prometiste. Entonces no se trata de prometer, ni se trata de andar por los barrios a cada planteo diciéndole lo vamos a hacer. No, se trata de entablar diálogo, de que la gente tenga la explicación de por qué hoy estamos haciendo la carpeta asfáltica en la Ciudad Vieja y no la estamos haciendo en el Parque Rodó, porque estamos haciendo lo poco que podemos hacer por nuestro presupuesto de reparación de hormigón en la zona de Cordón Norte y no la estamos haciendo en el centro. ¿El presupuesto, digo, de quién dependen ustedes, el presupuesto? Nosotros tenemos un monto presupuestal establecido por acuerdo con el intendente, votado por la Junta Departamental. Que andamos en torno, sin la parte funcionario, en funcionamiento e inversión, en torno de los 60 millones de pesos, 3 millones de dólares por año. 3 millones de dólares por año para ocuparse de todas estas áreas. Menos el personal que directamente se paga desde central, porque es planilla única. ¿Y ustedes eligen personal también? ¿Nombran personal? No. El tema funcional es planilla única. Nosotros le pedimos en todo caso al gobierno departamental que nos proporcione un administrativo, un arquitecto, un ingeniero. ¿Eso lo proporciona por área o por proyecto concreto? Por proyecto, por área, por funcionamiento, pero... De los 5 del consejo, ¿cuántos cobran sueldo? El alcalde solo. Solo el alcalde cobra sueldo. Esa es una debilidad del proceso. ¿Y cuántas veces por semana se reúne este consejo? 5, yo ya le dije a Seba. ¿Cómo aguanta? Y el ayer arrancaba a las 10, yo le digo a Pilar que aguanta. Aguante un poquito. El consejo somos 5, el alcalde es el rentado. Y te digo que es una debilidad porque el grado de compromiso es muy distinto. Tenés que ser o rentado de tu organización o jubilado para poderle dedicar tiempo. Si no, el tiempo que le dedicas es muy escueto. ¿Y con qué elemento vos le lo presionás para decir, bueno, vos te presentaste a esto? O sea, a ver, yo soy de los que creo hoy no vale el discurso, no porque soy honorario, no porque, bueno, vos te presentaste a esto sabiendo poner las reglas en juego. Ahora, eso es una cosa. Otra cosa distinta es exigirle a alguien una dinámica de trabajo como la que podemos tener nosotros, que arrancamos a las 9 de la mañana y son las 9, las 10 de la noche y no hemos parado. Yo no se lo puedo pedir a un concejal. Él tiene que trabajar. Su prioridad es otra. Entonces eso es un tema que habrá que ver. O cambiar el sistema, que sea un sistema donde haya un órgano ejecutivo el alcalde y un órgano deliberativo el consejo, modelo más europeo, o que sean todos rentados y ahí es el órgano ejecutivo. No sé, habrá que pensarlo, pero este es un problema. Problema para generar realmente del municipio, de los 5 miembros del consejo, realmente 5 actores políticos permanentes. Y activos, claro. Y activo. Carlos, te dejo con tus papeles, con la reunión que todo el mundo te está llamando. Te agradezco mucho. Tengo que ir ahora a una actividad con niños, por el Día del Niño, que fue el domingo acá en Uruguay. Y desde el área social se organizó en el Tinglado, en el teatro acá del barrio, una actividad con niños y bueno, nos habíamos comprometido a estar. Carlos, va a ser un gusto recibirte en Buenos Aires cuando vayas. Nos gustaría recibirte en la radio, bueno, y que nos puedas contar un poquito personalmente al grupo de uruguayos que estamos allá, las cosas que están haciendo. Pero estás obviamente invitado. Estamos a las órdenes, gracias, pero también usemos los medios tecnológicos y de comunicación para estar en contacto. Los correos electrónicos, la página web, consulta, a las órdenes, y si no, el teléfono. Que sea fluido el diálogo. Muchísimas gracias, Carlos. No, a ustedes.